musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Luis Fonsi agrega segundo concierto en Movistar Arena. El puertorriqueño sumó una actuación más en Santiago, en el mismo lugar que lo recibirá en noviembre con su gira Vida World Tour. Por éxito en ventas, habrá un show más el 7, un día antes de la primera fecha anunciada. El cantante también tiene confirmada una presentación en Concepción para el 5 de noviembre en el Gimnasio Municipal de la ciudad. Las entradas están a la venta en Punto Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.